sepas que estás solo en la batalla, que la vida te ha golpeado como a nadie, te equivocas, te equivocas. Cristo está esperando que le des espacio para romper con tus prejuicios y quebrantos.